¡Ey! Estamos en el espacio oculto a 40 grados a la sombra y estoy hoy con David Torres en uno de los días más calurosos del año, en una ola de calor tremenda. Y hoy vamos a hablar de, pues, para variar, del barrio, del distrito de Usera, y también vamos a hablar, pues, del calor y de fuego, mucho, mucho, mucho fuego. Y bueno, yo soy Guillermo de Torres y aquí empieza este nuevo programa de radio La Chipen, desde Usera a todo el mundo. Debido respeto, señor Wayne, a lo mejor es un hombre al que usted tampoco entiende del todo. Hace muchos años, viví en Birmania. Mis amigos y yo trabajábamos para el gobierno que quería comprar la lealtad de los líderes tribales, sobornándoles con piedras preciosas. Pero sus caravanas estaban siendo asaltadas por un bandido en un bosque al norte de Rangún. Así que fuimos en busca de las piedras. Pero pasaron 6 meses y no encontramos a nadie que estuviera negociando con él. Un día vi a un niño jugando con un rubí del tamaño de una mandarina. El bandido las estaba tirando. ¿Y para qué las robaba? Oh, pues porque sí, porque hay personas que no buscan algo lógico, como por ejemplo el dinero. No se les puede comprar, ni amedrentar, ni se puede razonar o negociar con ellas. Algunas personas solo quieren ver arder el mundo. Estás escuchando Radio La Chipen. You lose. Bueno, y hacía tiempo que queríamos que pasase este momento. El regreso de David Torres a los micrófonos de Radio La Chipen. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, yo en realidad pasaba por aquí. Me he secuestrado. Era un poco de qué hago esta tarde calurosa, estar en casa con el aire acondicionado, viendo la última de Peaky Blinders. No, me voy con Guillermo a pasar calor y hablar de cosas. Hombre, aquí se está más o menos bien, ¿eh? Bueno, hay un ventilador que por lo menos reparte un poquito de aire y la verdad que no se está. Recuerdo haber estado en peores ocasiones aquí, sí, eso sí es verdad. Sí. Pero bueno, hace bastante, bastante calor y aquí todavía aguantamos. Aceptable. Aceptamos. Aceptable. Bueno, tenemos muchísimos temas de los que hablar hoy en este programa especial. ¿Elecciones de Andalucía? No. Bueno, si quieres podemos hablar, pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya está todo dicho. ¿Para qué? No. Que quería empezar hablando de las próximas festividades del distrito y de los barrios, que se va a celebrar a partir de este fin de semana, 16, 17, 18 de junio, y también el próximo fin de 24 y 25, donde se van a celebrar un montón de actividades en todos los barrios que forman Usera. Y David, ¿tú has visto el cartel? A ver, el cartel lo he visto muy de pasada, solo me dijeron, solamente hay un grupito así medianamente relevante. Lo más seguro que vaya el sábado por la noche a ver una cosa de la que me han hablado bien. A ver, ¿qué? Que es lo de las lagartas. Ah, no sé qué es eso y mira que me han hablado, me habló bien Luis, que ya los ha visto en acción, así que de momento es lo único a lo que me voy a apuntar, aunque creo que tengo alguna otra actividad por ahí, pero no te creas que le he hecho mucho caso al cartel. Pues hay que hacer un caso muy bueno al cartel porque está muy, muy bien diseñado, te sí, digo yo. Claro, hombre, faltaría más. No, no, pues hemos tenido la suerte de poder colaborar en el diseño de este folleto. Ha sido toda una experiencia trabajar con la administración una vez más. Joder. Ojo, ojo, antes te decías que tú no te has enterado de nada, pero desde que, claro, desde que tú no vienes por el Espacio Culto y estás en la radio, pasan muchísimas cosas. Por ejemplo, la visita de nuestra concejala Loreto. Voy a beber. ¿Y qué ha dicho Loreto? Bueno, Loreto vino con sus dos asesores, con Javier y con Jesús. Su mini séquito. Su mini séquito, bien, bien, muy cordial. Pues vinieron a apoyar a artistas de Usera. Oh. Es una jornada de puertas abiertas que hemos organizado desde Espacio Culto. Hostia. Claro. Perdona, Guillermo, que has dicho puertas abiertas y se me viene a la mente puertas giratorias. Digo, joder, ¿en qué estaría yo pensando? Bueno, eso estaría Ay, bien. Qué lástima. Sí, sí, estaría bien. No, qué va. Esto es mucho más cultureta y mucho menos pervertido de lo que tú lo quieres ver. Yo lo ensucio todo. Son 13 espacios de artistas o talleres que han participado en esta jornada que se celebró el 4 de junio y que, bueno, hay que reconocer que la Junta de Usera mostró interés en apoyarlo y lo hizo imprimiendo unos folletos, las cosas como son. Bueno, bien, imprimiendo unos folletos bien, y unos carteles y Loreto vino y conoció Espacio Culto, por fin. Y nada. Pues ¿Le ofreciste una cervecita, un café? Yo les ofrecí todo, pero venían muy bien comiditos. Y, ¡ay, qué setas son, por Dios! No, muy bien. No, Loreto fue muy bien, muy cordial. Tenías que haber dicho como en las... ¿Me lo estás despreciando? ¿Me desprecias este vino, Loreto? No, oye, pues por ese favor. El primer paso. Y bueno, pues funcionó muy bien. No sé si tú pudiste ver alguno de los espacios o pasaste olímpicamente. No, tú, rollo cultureta, ¿no? No. Además, recuérdame el día, pero sé que tenía... Fue el sábado 4 de junio. Sí, tenía cosas pendientes. Tenía pocas ganas de moverme. No, el 4 de a junio. Ver, quería haber ido, pero no, al final no pude. Tuve jaleo. Tuviste jaleo, bueno. Porque sí me quería haber acercado, pero no pude. Pues estuvo muy bien, porque efectivamente era como la imagen de la gentrificación del barrio. Yo me puse de guía turístico y cogí a un grupo de 20 personas, bueno, uno por la mañana y a otro de 20 por la tarde, y íbamos todos con el folletillo, con el mapa, recorriendo las calles. Madre mía. Era digno de estudio eso, vamos. Madre mía, yo quiero volver a los tiempos kinkis y tú con el moderneo. Bueno, ¿qué quieres tú? ¿Seguir apartando la jeringuilla de los parques o qué? Hombre, eso sí que era el deporte de riesgo y no... Asar patatas, no, pero bueno. Ahora hay que apartar a los hipsters, que no nos metan quinoa... Bueno, ¿tú has visto la revista que tenemos ahí en la entrada? Vamos, he visto que es muy cuca, pero no la he ojeado. Es El Duende, que es una revista mítica de postureo, pero de Madrid. Mítica de postureo, me encanta la definición. Ya. Sí, o sea, yo es que no sé cuándo arrancó, pero yo llevo pues muchos años viéndola en muchos bares del centro, donde te hablan de tendencias tal, y ahora quieren expandir sus barrios o su extracción, y han contado con Usera y mencionan Espacio Culto. Estamos a tope gentrificando. Maravilloso, sí, gentrificando. Y o sea, la gente del Duende y maravilloso se dignan a venir a los barrios del sur, a esta perla del extrarradio. Estuvo muy bien. Es verdad que luego pusieron exactamente la descripción que hay en la página web, que yo ya se lo podrían haber currado un mínimo, no sé, o sea, por escribir con copia, su primer, copia y pega. Pero tal cual, tal cual, la misma descripción que llevo en la página desde hace 8 años, pues ahí estaba, no pasa nada, bueno. Que, hay vida más allá de la M30. Hombre, ¿ah, sí? Para el norte hay más vida también. Hombre, supongo, pero bueno. No sé, yo aquí abajo estoy muy bien, la verdad. No. Que te quería hacer un comentario por el cartel de Fiestas de Usera, sí, que mencionábamos antes. Lo estaba buscando en el móvil, pero no di con él, así que si me lo vuelves a reenviar, es que quería verlo en directo. No, hay que verlo impreso. Coño, pero reenvíamelo otra vez. Hay que verlo impreso porque tiene un par de detalles. ¿Lo tienes impreso aquí? No. Pues entonces mándamelo al teléfono y lo vamos a... Es que ahí se ve pixelado, ahora te lo mando. Espera, lo estoy buscando a ver en por qué parte me llegó. Ah, no, ya sé dónde. No, deja, Guillermo. ¿Tú lo tienes por ahí? Sí, es que porque me lo pidió precisamente una amiga del barrio. Oye, hay un mogollón de actividades en el Centro de Estudio Medioambiental que tú me recomendaste. ¿La Iglesia Rota? Se llama Iglesia Rota, pero tiene un nombre más oficial. No me acuerdo ahora mismo. Pero tiene mogollón de actividades. Maris Estela. Puede ser. Que está muy bien, ¿eh? Ojo, que hay desde estudio, medio, no sé, hay actividades muy chulas que están relacionadas con eso. Luego también en cada uno de los barrios hay como ciertas actividades y luego en Pradolongo es donde se monta el follón gordo el próximo fin de semana. ¿Y qué va, en qué va a consistir el follón gordo? Bueno, pues como otros años, supongo que habrá algunos sitios para beber, habrá un escenario, habrá talleres, hay conciertos. Aquí lo más top es el Arrebato. Para que veas. Y algunos conciertillos por ahí que hay, que bueno, pues es lo que hay. Pero bueno, no está nada mal. Poquito a poco. El PDF, voy a bichear un poquito. Sigue. Ojo, que nos encargaron el folleto, el Espacio Oculto, pero no nos dijeron que era un folleto de 20 páginas. O sea, que tiene bastante programación. Joder, y tanto. Y luego hay también competiciones deportivas, de pádel, de voleibol, de baloncesto, de tenis de mesa. Tiene de todo, aquí lo petamos. Mira, batalla de gallos. ¿Dónde era eso? A ver. A ver, hay que especificar, porque es en Horcasitas. Uh-huh. Y yo ayer, eso sí lo estuve viendo, se lo comentaba una persona. Digo, a ver, yo oigo batalla de gallos en Horcasitas, lo primero que se me ocurre, dos patriarcas lanzando a los bichos con plumas. Con un gallo, literalmente gallos. Evidentemente va a ser una batalla de rap, pero bueno. Sí. No, a ver, las batallas suelen tener muy buena pinta. Además, yo creo que el haber escogido Horcasitas es un buen emplazamiento para una batalla de gallos, ¿eh? Está guay. Sigo buscando, almendrales, moscardó, zofío. Horcasitas, a ver, es que... No hay gran cosa, o sea, bueno, hay cositas, sí, hay para todas las familias y tal, así, pero bueno, yo creo que no van a venir muchos hipsters, la verdad. Hombre. Todavía por eso no. ¿Sabes cuándo van a volver los hipsters? ¿Cuándo? A ver. Cuando vuelvan a salir los dragones a la calle, queda bonito eso de me voy a la Chinatown madrileña. El artículo del duende, ¿de qué te crees que habla? Bueno, a ver, es que... No hay más preguntas, señoría. Me voy a ir al micro porque si estuviera Luis ahora mismo se estaría... No, pero yo te digo bastante bien, la verdad. Ya, pero se nota que a veces lo tengo un micrófono en mano. A ver, sábado 25, ambiental, sí, justo, Centro de Educación Ambiental y Cultural, Maris Estela. Sí. Mira, una gincana, me mola la idea. Sí. Festival de Danza del Vientre. Bueno, a eso nos podemos apuntar tú y yo. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, sí, miraré más cositas, 25, kayak y polo. A ver, está surtidito, pero no sé, me falta algo. Sí. Puede ser, no sé. La verdad es que hay muchas cosas, pero bueno. También en honor a las fiestas, también hay que reconocer que hemos estado mucho tiempo encerrados y por lo menos va a servir para que la gente vuelva a coger el tono, el ritmo. Así que bueno. Sí. Yo, esto lo van a escuchar los cuatro colegas que tenemos y a lo mejor se quita ¿Tú alguno. ¿Tienes cuatro colegas? Y son muchos. Yo, una de mis... a ver cómo lo digo... Una de las cosas que me gustaría a mí es hacer algo en el barrio tipo Notting Hill, ya que nos queremos volver pijos. Mercadillo... Un carnaval de verano. Pero de verano nos achicharramos todo, tío. No, a ver, perdona. Es que en este país somos tan tontos que en invierno vamos, que cuando es el carnaval, vamos literalmente con el culo al aire y luego en verano somos tan tontos que nos disfrazaremos de esquimales. Pero aquí ahora mismo haces un mercadillo y caen como chinches. Yo no estoy diciendo mercadillo. El asfalto parece una parrilla. Bueno, pero precisamente tenemos un precioso lago para hacer un pasacalles y un carnaval veraniego. Y además también tengo envidia de mis vecinos de Vallecas, que ya he visto que han programado sí. La batalla naval que vuelve otra vez. Que es que en Vallecas nos llevan años de ventaja. Bueno, pero piano. Entonces, no, he visto el cartel que va... Porque me han avisado unos amigos de Vallecas para ir a la batalla naval, que también había ganas. Uh-huh. Así que, y entonces yo, joder, digo, con este lago, batalla naval, nosotros podemos hacerla hasta con barcas si queremos. Oye, ojo, que hay jornada de puertas abiertas de... El club de kayak y kayak polo que hay ahí en el lago, que está muy chulo. Yo lo que haría en la jornada de puertas abiertas, en vez del kayak polo, que está muy bien, sí. Lo primero que haya que hacer es contratar dos socorristas, porque no me fío de la gente del barrio, y si hacer algún tipo de actividad dentro del agua. Y luego, si quieren los bomberos, le contamos con los bomberos del distrito para que procedan a la desinfección en plan manguerazo. Mira, precisamente en la próxima sección, si podemos llamarlo, del programa... Vamos a hablar de bomberos y de muchas otras cosas. Y si te parece, vamos a escuchar un poquito de música y luego arrancamos ahí con el tema. Vámonos. Vámonos. fuego. Vámonos, fuego. Sí, claro que sí, que vamos a hablar de fuego y vamos a hablar de bomberos. Y no es por petición de Luis, que sé que le gustan mucho los bomberos, pero es por otras cosas. Te voy a contar, querido David, la relación que tenemos con el fuego últimamente con Espacio Oculto. Ah, bueno, sí vi el vídeo, acojonante. Pero bueno, es que no es solo un hecho, hay varios hechos. Tenemos un pirómano en el barrio. Efectivamente, toda la historia, esta tórrida relación entre el fuego y Espacio Oculto empezó, mira, es que me acuerdo muy bien, en febrero, el día que cumplíamos años o que lo celebrábamos. Ya el cumpleaños colectivo. Efectivamente. Uh-huh. Pues cuando estábamos de celebración, precisamente en el mismo sitio donde estamos ahora, y apareció un señor, un hater. Ah, bueno, que sí. Yo me había marchado un poco antes y me dicen, te has ido en lo mejor. Y digo, joder, es que tengo... Fue muy bizarro. El don de la oportunidad, sí. O sea, un hater, ¿y qué pasó? Resulta que hay un vecino aquí, un señor tirando a mayorcete, pues que se le va un poco la chota. El, ¿vale?, que pone el altar aquí. Efectivamente. Vale, no, que para la gente que no sepa, hay un portal aquí cerca. Es. No, vamos a ir a la calle. Pero monta una especie de altar súper raro, uno que parece que va a hacer una invocación ahí, algo muy, no sé, un poquito turbio. Sí, o sea, pega fotos, deja mensajes escritos en carteles. Entonces, al principio debo reconocer que a mí me parecía como incluso entrañable y tenía una gran producción. El tío va variando sus performances. Sí, algunas fotos he hecho de vez en cuando porque el tío se lo curra. Y efectivamente, o sea, a mí me hacía gracia hasta que de repente un día, no me preguntes la razón porque la desconozco, decidió empezar a tirarnos basura en la puerta de Espacio Oculto. Y a alegar que éramos unos guarros. Y yo, pero señor, por favor, no me tire basura. Yo, que es posible que seamos un poco cochinos, pero no nos lo merecemos. Y bueno, pues la verdad es que hubo un fin de semana que este señor pues se lo tomó muy en serio y nos empezó a echar basura con mucha, mucha frecuencia. Y bueno, ya empezábamos a quedarme. La gota que colmó el vaso fue cuando un vecino de aquí de enfrente... me avisó, oye, que es que he visto un señor que te estaba tirando cosas. Yo ya decía, ya, pero es que estaba prendiendo fuego. Coño. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Sí. Y me enseñó un vídeo donde este señor, que tiene una pinta un poco de vagabundo, para que no vamos a engañar, pues estaba quemando unos papeles y tirándomelo en la puerta, en el cierre este intervenido por Jess. Y entonces ahí ya no me hacía tanta gracia. Claro, ahora yo paso por la calle y veo un pibe así con pinta de homeless queriendo prender fuego en la puerta de Espacio Oculto y digo, oye, ¿y si es una performance, claro, de estos modernos? No, pues te digo yo que no era una performance. La verdad es que eso ahí tuvimos un momento ciertamente crítico. Y bueno, por suerte, este señor, igual que le entró el flux y nos intentó boicotear, también ha tenido otro flux y nos ha dejado en paz. Bien. Ese fue... El flux Halley tiene. El primer encuentro de Espacio Oculto con el fuego hace unos pocos meses. Y bueno, luego también tuvimos, que tú fuiste también testigo, por lo menos de una de ellas, de una sesión de subastas suicidas. Sí, la segunda tampoco pude venir, pero bueno. Sí, pero no, la primera sí viniste. No, sí, fantástica. Sí, pues una actividad muy, muy entretenida que capitanea Ana Morgade con Lefren y se subastan unas piezas, unas ilustraciones, y si nadie las compra por el precio de salida, se queman y van bajando el precio. Entonces la gente se vuelca, se pone muy emocionada. Claro, yo también estaba con la mosca detrás de la oreja. Digo, a ver si se nos va y de la pinza un poquito y una de las cuadros coge chicha y... Hombre... Pero bueno, por suerte... Siempre se han tomado precauciones. Sí, yo tenía el extintor muy cerquita. Por eso. Pero bueno, la verdad es que la última sesión, sobre todo, que vino Joaquín Reyes, tuvo mucho tirón. La gente estaba dándolo todo. Ya me lo han dicho. Un poco de hooligans aquí la gente. Pero bueno, bien, ahí se quedó la cosa. Los chicos de Subasta Suicida van a seguir haciendo sus actividades, pero en otros espacios por ahora. Uh-huh. Y ahí se quedó esa segunda conexión, fuego, espacio oculto. Ya volverán. Puede ser, hombre, si tiene. Y la última conexión o trato que hemos tenido con el fuego ha sido jodidamente sorprendente y nos ha hecho poquita gracia, la verdad. El vídeo era impactante. Bueno, resulta, esto fue pues hace tres... No, el viernes pasado, hace cuatro días, más o menos, cinco días, estaba yo trabajando, cosa insólita. Trabajando. Y de repente aquí, se hizo como de noche. Yo digo, ¿qué pasa? O sea, miro por la ventana, tenemos un ventanal y no sabía qué pasaba. Y realmente había una columna de humo muy, muy densa. Y mi primera reacción fue decir, ¡hala, chicas, qué guapo, mirar! Claro, porque pensaba que era polvo que estaban sacando, porque hay un local al lado que estaban de obras. Y al principio me hizo gracia, pero claro, a los 20 segundos ya cambiamos el chip y dijimos, vale, esto no es polvo, esto es humo, está saliendo muchísimo humo, esto es un incendio. Y joder, pues la sensación de tener que desalojar el espacio oculto. Yo cogí el ordenador, Irene cogió su cuadro, Lupe, que estaba por ahí, cogió su mochila con la cámara. Y la sensación era jodida, porque era, uh-huh, me voy y no sé si voy a poder volver a entrar a este sitio tal y como lo conocemos. Y se montó una muy grande. El local de al lado, pues eso, estaba de obras y empezó a echar un humo al principio muy oscuro, luego amarillo, no sé muy bien por qué todavía. Y vinieron aquí dos coches de bomberos, dos camiones de bomberos, ambulancias, policía. Y la verdad es que ha sido impactante, ¿eh? Por suerte, no ha habido víctimas o cosas graves. Y milagrosamente, Espacio Oculto, que está pared con pared con el local incinerado, pues no ha sufrido ningún problema. Así que esa es la relación terrible o sorprendente, que yo no sé por qué, que hay. A lo mejor nos están mandando una señal a los dioses y yo no las estoy captando muy bien. No sé. Pues ya van tres. Ya, claro, a la cuarta ya, por cazurro. Si yo le sería la tercera vencida, o sea que te has salvado. Joder, macho. No. A mí cuando he dicho vamos a hablar de bomberos, ya digo, hostia, Guillermo. Ojito que viene la noche de San Juan dentro de poco, sí, ¿eh? Sí, hostias. Hostias. Lo mismo es el día señalado. San Juan, el día, o en el orgullo con el los bomberos. J. Hacemos el orgullo en Usera. Y... Aquí suele haber un desfile de orgullo. Ya, de orgullo. No, sí, que me acuerdo que... El año pasado iba a terminar muy cerca de cierto bar de cuyo nombre no quiero acordarme. Hombre, sí, la verdad es que le hacemos mucha promoción a este bar que no vamos a mencionar. Sí, sí. Así que no, pero la verdad que la policía estaba muy, muy pendiente de que no nos acercásemos en exceso a semejante, ¿no?, local. Pero es que vais a provocar. Sí, claro. Oye, ¿tú has seguido con las batucadas? Hace siglos que no estoy. Vale, no, es que el otro día hubo una buena batucada en defensa de la sanidad pública, sí, 9 de junio. Conozco al Dire, a César, que es colega, también va a la escuela de música de Orcasitas, así promocionamos el barrio. Claro que sí. Y es el director, además se están buscando de gente también, ensayan ahí en la Gran Avenida, donde está el Mars Madera. Uh-huh. Ensayan ahí y vamos, yo sé que estaban buscando gente, pero conmigo ahora mismo no. Yo estoy un poquito saturado, pero sí, estuvieron. Yo también me la perdí. O sea, últimamente llevo unas jornadas, pero bueno, ya estoy volviendo a retomar cosas. Ya vuelves a ser persona. Lo intento. Lo intentas. Bueno, nunca lo fuiste del nunca, todo. Nunca lo fui, perfecto, nunca lo pero fui. Bueno. Pero sí, la batucada, de todas formas, cuando quieras hablamos con ellos para que te monten aquí. Hay que hacer algo. Yo tengo ahí unos planes secretos para reconquistar el cine Usera. Sabes que a Loreto Sordo, la concejala, no me lo pude reprimir y le dije, ¡ay, qué disgusto, Loreto! Menos mal. Hombre, yo que eran todo genuflexiones y pétalos de flores, yo soy, a su paso. Sí, como el príncipe de Zamunda. Pues algo parecido, pero con mucha educación y mucho respeto. Yo le dije que menudo disgusto, que no habían entendido el proyecto. ¿Cómo que no? Si lo hemos seguido apoyando. Yo, no lo habéis entendido del todo. Se lo dije con mucha humildad, pero vamos diciendo, no, o no lo habéis querido entender o no lo habéis entendido, porque es que Cinema Usera, siendo un proyecto tan participativo, tal, pues ahora de repente lo lleva una empresa privada que, bueno, pues viene, pone las películas y se va, y hemos perdido ese rollo participativo. Les invité muy amablemente a que se replantearan cómo llevar Cinema Usera. Han pasado. No, me sorprendieron. Me sonrieron mucho y me dijeron, claro, Guillermo, claro. Te dijeron lo que querías oír. Que sí, eso es también muy de política. Probablemente. Pero bueno, yo. Tal vez hayamos plantado pico, la semillita. No, pico y pala, además, vale, perfecto. Yo entonces, encantado de recuperar el cinema. ¿Verdad? Ese es un plan oculto, no tan oculto, que tengo, que es el reconquistar. Entonces, batucada, cinema, puede ser. Ay, se me ha ocurrido también otra cosita, pero eso no lo. Vamos a soltarlo aquí porque si no... Es secreto. Sí, unas pildoritas para poner ahí. ¿Es legal? Pues sí, claro que es legal. Ah, vale. Y si no, pues lo de siempre. Es más fácil pedir perdón que permiso. Pues ya está. Bueno, vale, me parece bien. Con decir luego, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. No volverá a pasar. Eso, con eso se soluciona todo. La polla, maravilloso. Prácticamente todo. O que lo hice por amor, yo qué sé. Que no sabía lo que hacía. No, pero sí, se me ha ocurrido alguna cosita ahora también para... Pues bueno, para relanzar el cinema. Bien. Todavía no sé muy bien qué va a pasar este año. Creo que le han dado la cesión a una empresa que se encarga de hacer películas o cineforums en centros culturales. Pero bueno, estamos ya... ¿A qué día es hoy? Tanto 14, 15 de junio. 15, todavía, la niña bonita. Todavía no sabemos. Pero entonces, de boicot no hablamos, ¿no? No, boicot no, no, hay que hacer actuaciones proactivas, porque ojo, es decir, el cinema, aunque sea de una empresa, lo gestione una empresa privada, puede cumplir una labor sí. buena para las familias que vivan por ahí cerca y que quieran ver una película sí. y que puedan verlo o un jueves o un domingo. Sí, eso sí. es lo que te iba a decir, que totalmente de acuerdo, pero por ejemplo, el espíritu del cinema, que era ese viernes, vale, viernes, sábado, hay gente que trabaja viernes, sábado, pero joder, no, pero terminar tu jornada laboral claro. o tu jornada de estudio y decir, voy a quedar con los vecinos a tomarme un refresco en el parque cuando viene la fresca, esa palabra, la fresca, en veranito, y encima ves una peli que se ha decidido claro, que lo han propuesto y lo han votado los vecinos. Entonces eso también hace mucho, porque vale, de acuerdo, si la persona que elija las películas de esta empresa puede ser un cinéfilo de la hostia, pero... Ey, es otro rollo, es otro rollo. Participación, participación. Nada, lo conseguiremos, David. Yo creo que tarde o temprano conseguiremos volver a reconquistar y a programar cosas interesantes del cinema. Hoy me han venido unos chicos de teatro. Ahí hay alguien igual. Es... Vale, sí. Se junta todo esto. Vamos a colgar. Sí, para. Vamos a colgar y continuamos ahora enseguida. Pero estás llamando, ¿te están llamando? Creo que sí. Vale, pues para. Diga. Las aves en grupo van, cerdos y puercos lo mismo dan. Las ratas su oportunidad tendrán y a mí me la darán. Bonito. Rima. Estaba comunicando. ¿A quién llamaba? A mi vidente. Tómese esto más en serio, se lo aconsejo. Oiga, es un teléfono público, ¿qué quiere que le diga? Bastaría con decir que había una gorda hablando y que ha tardado un minuto en conseguir que colgara. Escuche, John. Hay una importante carga de explosivos en la papelera que tiene a su lado. Intente huir y explotará. Nadie va a huir, hay cientos de personas a mi alrededor. En efecto. ¿Y ahora me prestará atención? Yo a Shanif iba y conocí a un hombre con 7 mujeres. Cada mujer tenía 7 sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos. Gatitos, gatos, mujeres y sacos. ¿Cuántos a Shanif iban? Mi teléfono es 555. No, espere, no he entendido todo, repítalo. Ni hablar, mi teléfono es 555. Pero si no... La respuesta, llámeme en 30 segundos o morirá. Estás escuchando Radio La Chip. Suerte. Esto que es entero, ¿no? Rollo guateque. Totalmente. Hostia, qué bueno. Esto, lo que acabamos de escuchar, es Violeta Rivas. Violeta Rivas. La canción Qué Suerte. Que, bueno, la cantidad de cosas que ha pasado mientras escuchábamos esta canción. Sí. Sí, sí. Me han llamado de la Junta para saber qué tal estábamos después del incendio. Y esto es verdad. Nos han llamado. Tienen micros en el local. Tienen micrófono. Yo creo que les estaban pitando las orejas por nuestros comentarios. No, pero que les ha avisado el chivato que tienen con la furgoneta grabando. Esto es como lo del Watergate, ¿sabes? Tienen micrófonos por todos lados. Sí. Loreto, que te meto. Ahora te llaman en 5 minutos. ¿Quién es el payaso ese? Muy bueno a llamar. Que ya te decía yo que para estos últimos minutos de programa, bueno, todavía nos queda un ratito, ya no tenemos... ¿Te has puesto tu café con hielo? Por supuesto. Y ya no se nos ocurre más cosas. No, a ver, primero tenías que comentar algo de una sorpresita que había en... Ah, es que no me has dejado contarlo. No, me he dejado, no sé, te he olvidado. Yo, vamos, estaría bueno encima. Bueno, como he tenido la oportunidad, la suerte de diseñar el cartel de las fiestas de Usera, pues he querido meter dos detallitos... que hay que verlo en la versión impresa, porque en la digital probablemente sean tan sutiles que no se vean, pero en la impresa, en física, tal vez sí. ¿Has probado a ver si se ven en la digital? En la digital se ven unos píxeles muy bonitos. Vale. Pero se puede intuir, por lo menos uno de ellos, yo lo dejo ahí. Como las películas de Canal Plus de hace unos cuantos años. Como las del destape, donde se intuía lo que pasaba, pero no se veía. En el Plus sí que se intuía, pero bueno. Bueno, había que echarle mucha imaginación, ¿eh? No. Bueno, eso tú, que tenías una mente perturbada y que te imaginabas cosas. No imagino, vamos, era más que evidente, pero bueno, da igual. No voy a entrar en eso. No vas a entrar. No. ¿Qué estabas contándonos tú antes de las unas pildoritas que querías hacer? No, a ver, precisamente no cuento nada porque es una sorpresa que te lo he dicho para el cine. Verdad, si se puede llevar a cabo, hombre, si no lo rompemos todo el encanto. Es como si dices tú... Es que te estás emocionando mucho, tú estás pidiendo mucho a producción, ¿eh? Anda, eche, encima... En fin, lo que hay que oír. O sea, ahora tenemos un tema pendiente de que hablamos. Mira, la subida de los precios, ¿lo has notado? Todo esto parece el apocalipsis. 2 pavos la gasolina. Claro, el otro día fui a poner yo ahí que parecía, o sea, puse 20 euros y me subió media rayita. Claro, y te dicen, te damos lo, vas a echar, no sé, pues 23, ¿no? Te ponen esos 3 pavos del gobierno que no sirven de nada. Es más, yo creo que nos la han clavado con esa ayuda. Yo creo que las gasolineras están haciendo ahí un poco de trileros. Hombre. No, te descontamos esto y te sacamos. No lo sé. ¿Eh? ¿Eso cómo se llama? Colusión, ¿no? Cuando se ponen todos de acuerdo para aumentar el precio. Se llama mafia, pero bueno. También, bueno. O monopolio. No, bueno, sí, está la cosa muy malita, ¿eh? Está muy malita. Y ahora lo de la viruela del mono. ¿Y tú qué sabes de eso? ¿Bribón? No sé. Vamos, yo lo único que sé, estuve hace poco en una charla, que tenemos que tener mucho cuidado con las zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? El COVID es una zoonosis, es toda esa enfermedad que se transmite a los humanos, pero es de origen animal. Se supone que el COVID viene por el célebre murciélago y ahora la viruela del mono lo mismo. O sea, que cuidadito. Sí, ¿no? ¿Y qué más sabes tú de la viruela del mono? ¿Cómo se contagia? No sé cómo se contagia, pero hay gente para todo. Hay gente para todo, ¿verdad? ¿Tú qué quieres? Es que me tira de la lengua. ¿Tú quieres que yo suelte la retahíla de gilipolleces? No hace falta que yo te empuje. Porque mucho tú me preguntas, ello. ¿Cómo es la viruela del mono? Pues es como lo del chiste del gato es mío y me... Bueno, ya sabes, ¿no? Pues es... No sé qué chiste del gato es mío. Vale, pues luego te lo cuento, guapo. Nos vas a dejar con toda la audiencia, le vas a dejar. La escasa audiencia lo sabe. No, oye, cada vez tenemos más. No sé muy bien por qué, pero cada vez tenemos más audiencia, ¿eh? Pero de camisas de flores, estas así raras. Bueno, es que últimamente hemos hecho muchos programas con Alberto Miste, sí. Que es el artista de la pista. Que hoy no ha podido venir, pues estaba ahí. Me encanta, ahí, ¿eh? Artista de la pista. Sí, es como el torero, bombero, colega de la Vega, amigo del abrigo. Me encanta artista bueno, de la pista. Bueno, le gusta mucho todo esto de, aparte de la comunicación, también del mundo del arte y tiene muchos conocidos, porque al final ya lleva mucho tiempo dedicándose a estas cosas. Y tenemos ahí varias cosas pendientes con la movida cultureta de Madrid. Ojo, no solo de Usera. Oh. Vamos a cruzar el río, tal vez, y invitados están. Entonces, pues tal vez pues por esa participación con Alberto y su séquito de artistas, pues conseguimos más audiencia. No lo sé. Séquito. En fin. Bueno, más cositas, bueno, tío. No sé, lo que tú quieras. No sé, no va a sobrar muy bien de tiempo. ¿Qué tal tus niños con el básquet? Mis niños, fenomenal. No quiero ser un cafre, pero no sé, se me ocurre nada. No, mira, como cosa anecdótica te digo que la próxima semana van a venir los alumnos de tercero de primaria del Colegio República de Venezuela, donde está mi crío y sus compañeros, van a venir de excursión a Espacio Culto. Toma ya. Bueno, se van a dar un paseíto desde ahí, desde cerquita de Plaza Elíptica hasta aquí. y van a conocer desde dentro pues lo que es un espacio de artistas y cómo se trabaja. Ojo, no te rías, que ayer vinieron unos estudiantes universitarios de Boston. Lo he visto en Instagram. Estamos aquí. Da igual, venimos desde Boston o desde Plaza Elíptica, nos da igual. Nosotros nos lanzamos con todo. Ay, Dios mío, lo tengo que ver. Está bien. Menos mal que no está aquí Luis, al que le damos un fuerte abrazo, porque seguro que ya está despotricando aquí de los modernitos y de los hipsters y de todo. Diría subnormales. Pero si luego es el más hipster que viste él con siempre ropa super fashion. Es mi personal, no personal shopper, pero sí le compro la ropa a él de segunda mano. Hostias lo que está diciendo Luis, hostias. Si luego no se lo va a escuchar Luis Belda, hablamos de Luis Belda y de su gran estudio. Espera. Es que había un hombre en la puerta. ¡Estudios! Ah, bueno, bien. Es que estamos en mitad del sofá de Espacio Oculto y, bueno, pues acaba de entrar Antonio. Antonio es un coworker que lleva con nosotros años. Ya, pero es que yo no llevo las gafas y veo una figura así borrosa con una bici. Es de confianza, viene con la bici. No, si yo ves tú. El local es tuyo, a mí me da igual. Yo ya tengo el café, yo estoy servido. Sabes que una vez tuve que salir corriendo detrás de uno que entró. ¿Y te robó algo? Cogió un ordenador. No, pero bueno, ¿tronco? Sí. Eso fue después de a la semana del loquito que nos quemaba papeles en la puerta. Pues estaba aquí mismo, en este sofá, en la parte, digamos, más interior del espacio, y oí cómo se abría la puerta. Era invierno todavía, o primavera de invierno, era de noche, a las 8 de la tarde, y escuché cómo alguien entraba, escuché cómo es que se cerraba rápidamente, me asomé, y lo intuí, salí corriendo y le pillé al chaval. ¿Y qué te dijo? Le paré. Y le dije, oye, devuélveme lo que has cogido. No sé qué me habla, déjame mirar. A ver. Eso de le paré y devuélveme lo que me has quitado. No, dime la versión buena de tu hijo de la grandísima. No. ¿Ah, no? Te lo voy a contar cómo fue, porque fue así. O sea, tuve la suerte de salir unos segunditos detrás de él, lo suficiente para que él no supiese que yo le estaba siguiendo. Él pensaba que nadie le había visto. Toma ya. Entonces yo salí corriendo, vi que bajaba por la calle y a la segunda se metía a la derecha. Yo fui detrás de él y cuando le vi, le agarré. Bien, firme, sin hacer daño, pero firme. Dije, devuélveme lo que has cogido. No sé de qué me da tal. Y dije, mira, te he visto. Sé que tienes algo, así que dámelo. Y se sacó de debajo de la chupa un ordenador portátil, que es además una mierda de ordenador. Si lo llego a saber, lo mismo, no corro. Pero bueno, era más por porque había visto. Bueno. Y ahí fue cuando, una vez ya lo tenía en la mano, fue cuando me calenté y le solté algún insulto. Bien. Porque bien. Sí, porque estaba muy caliente. Porque eso, bien. La verdad es que me tocó la fibra. Era un ordenador de mierda, pero podría haber sido mi ordenador personal. Y me hace la pascua, no porque sea un gran ordenador, sino por todos los archivos que tengo ahí guardados en proceso y todo eso. Pues sí. Te va a tocar poner un chivato de estos, como cuando entras en la tienda de los chinos. Yo siempre que estoy aquí haciendo muchas veces ahí promoción de Usera y tal, pues entre lo del señor que me quemaba papelitos y lo del chaval que me entró a robar, estaba yo fino esa semana, ¿eh? Deberías ponerlo, a ver, de forma que lo puedas desactivar cuando tú quieras, pero no. Esos momentos que estás tan confiado tú en el sofá en el que os convertís en unos, estáis... Pero en esos momentos, ¿sabes lo que hago? Cerrar la puerta. Lo más sensato. Tal cual. Hoy mismo estaba aquí meditando, como suelo hacer yo después de comer, medito un ratito, pienso en mis chakras y esas cosas. Tus chakras. Teníamos la puerta cerrada, la verdad. Sí, hay que decir. Lo más normal es que no pase nada, pero tampoco hay que tentar a la suerte y dejar puertas abiertas ni descuidadas. Así que ahora ya ando con más ojito y por ahora no se desaparece nada. Mira, ya no sabías de qué hablar y me estás hablando de un hurto. Un intento de hurto. Conato. Un hurto frustrado. Frustrado, un hurto frustrado. Tal cual, no, pero luego sí que me calenté y el chaval me decía, no, déjame en paz. Yo, ¿cómo déjame en paz, cabronazo? Ese era el momento de la colleja. No se llevó colleja, porque a mí eso de golpear... ¿Era jovencito? Era jovencito. Madre mía. Sí. O sea, la verdad es que la colleja se la merecía con creces. No se llevó colleja, se llevó un par de gritos y un par de insultos y la dejé irse. Y ya está. Pero bueno. Eres un ciudadano de bien. Hombre, sí, pero estaba caliente. Pero bueno, no pasó nada. La verdad es que esas cosas que se habla tanto, sigue habiendo un estereotipo de Usera, de sitio chungo. Y bueno. Hombre, acá. El otro día, por lo visto, hubo un apuñalamiento en el Cristo. Así, ¿eh? Pero también lo hay a veces en Argüelles. Sí, pero tenemos ese estigma. Yo creo que cuando ocurre algo en Usera, como que se amplifica más. Hombre, a lo mejor a nosotros nos choca más, o sea, nos llama más la atención porque escuchamos Usera. Entonces, claro. No, yo creo que en general. O sea, que es que muchas veces dicen... Y los medios. Dicen, un acuchillado en Usera, pero luego dicen, un disparo en Madrid, así en general. ¿No? Sí, no, pero por ejemplo, me acuerdo que hace tiempo ocurrió una cosa, vamos, no me acuerdo exactamente qué fue, pero fue un incidente, y dijeron, primero dijeron el barrio de Usera, dices tú, barrio de Usera, y cuando dijeron la calle dije, eso no es Usera. Luego ya piensas, ¿será el distrito? No, ni siquiera era el distrito. El suceso había ocurrido en San Cristóbal. O sea, ni siquiera era el distrito de Usera. De verdad, si es que nos pone... Y es que tengo una amiga que está envenenada que no hace más que mandar mensajes a... En este caso creo que era Telemadrid, que tiene más delito todavía. Como diciendo, por favor, rectifiquen esta información porque esto no ha ocurrido en este barrio. Sí, verdad. Ahí directamente, claro, y había sido en San Cristóbal, dices tú, macho. Bueno, nos atribuyen hasta lo que no es nuestro. Y para una cosa que hacíamos, me acuerdo de un artículo que nos sacaba El Mundo, que hablaba de espacio culto, de movidas culturales y tal, que nos decían que estábamos en Carabanchel. Ah. Y acabo en la puñeta. Es decir, que no pasa nada, que Carabanchel es la muerte, pero no es Carabanchel. Claro, esto. Pero es que como Carabanchel está teniendo ahora una efervescencia cultural, que a ver, que está muy bien, pero es lo que te digo, que joder, qué poco profesional no informarte ni siquiera de dónde estás. Ya, bueno, así son las cosas. Menos mal, no como nosotros, que somos... comunicación de calidad, periodismo contrastado, ¿verdad? Opiniones fundadas. A ver. No, ahora tengo que ir a, vamos, somos unos tuercebotas, pero no llegamos a esos niveles. Yo por lo menos sé la calle de la que hablo. Hombre, sí. Además que no es muy complicado, que ahora hay una herramienta muy guay que se llama Google Maps, que tú pones ahí. Correcto. Y te dice exactamente dónde está. Y sobre todo ahora que me estoy, vamos, que por el trabajo me tengo que recorrer todos los distritos de Madrid. ¿Cómo va tu curro? Todos. Ayer me tocó ir al Pardo. Bien. Pero al Pardo, claro, fue en Carrer el Pardo, que es enorme. Bueno, pero eso mola, ¿no? Porque también ves sitios diferentes. Sí, yo que sé. Sí, ayer estuve en la quinta... ¿dónde era? La quinta... ¿La quinta del Molino? No, la del Molino no, ni la del Sordo, es la que está ahí como es. Es que tenía un nombre así muy largo, pero vamos, está en la carretera del Pardo, te desvías, y la verdad que el edificio es muy chulo. Sí, ¿no? Chulísimo. Y poco concurrido, mucho motorista y mucho ciclista, porque es una carretera que se presta para hacer rutas tranquilito. Y bien, pero es que me voy recorriendo todo. Es como cuando vas en un videojuego y vas desbloqueando mapas porque estás, por aquí he pasado y esto enlaza con esto. Claro, tío, vas creando un mapa más complejo de lo que es Madrid, que tiene tela. Pues tiene tela. Sí, luego, cuando puedo, de vez en cuando hago una fotito chula, hago las fotos... Digamos, la cara, que es la cara más bonita, más amable del trabajo que puedo enseñar a la gente. ¡Ay, qué chulo! No, pero enseñando las otras. Hombre, no todos los estómagos están preparados para eso. Bueno, es posible que nuestros cuatro oyentes lo sepan, pero vamos, puedo recordar que eres un exterminador. ¡Y dale! Eres el exterminador. Exterminador. Es que mola mucho, tío. Joder. Bueno. Madre mía. No, pero es verdad, te dedicas a exterminar bichos. No. No, a ver, ¿qué haces? Cuéntanos. No. A ver, hay una cosa que se llama control, control de plagas. Gestión integrada de plagas. No consiste en cargarte todo lo que se mueve. No todo. No. Te cargas cosas selectivamente. No, y se procura también evitar que esas cosas accedan. O sea, no es cuestión de cargártelo todo. No es plan. El exterminador. Y dale. De Pum Estudios. Pum Estudios. Bueno. Exterminator. Antes de que sigamos desvariando, tío, tal vez sea el momento de despedirnos, dejándolo aquí en la cresta de en este clima radiofónico. Joder, es que nos ha cundido, la verdad es que hemos tardado bastante en grabarlo porque ha habido interrupciones varias, visitas. Interrupciones varias. Hemos hablado de las superfiestas que tenemos ahora en Usera, que tenemos un mogollón de actividades. ¿Dónde se puede consultar? Bueno, supongo que en las redes sociales de la Junta de Usera. Buah. Ojo. Luego funciona el boca a boca. Sorpresa, sí. Al final, ¿sabes cómo mejor se distribuye? Claro. WhatsApp. Así te lo pues digo. Sí. Os reto a cualquiera que esté escuchando esto a que diga cuáles son esos dos objetos metidos con calzador, con premeditación y alevosía, en el cartel de las fiestas. Un dildo. Eso. Me has pillado. El dildo y otro objeto. Y nada, tío, que me alegra muchísimo, David, de que vuelvas a hacer un programa de Radio La Chipén después de unos cuantos... Nah, te alegras, no, que te ha dado plantón todo el mundo. Y dado, único, plantón. Soy el único idiota. Digo, a ver, ¿quién es el más pringado de todo el distrito? Yo. David, el más idiota, David, yo, en plena ola de calor, yo. Oye, te estoy tratando fenomenal. Un cafecito, sí, cierto, con hielo. Cierto. Ventilador. Estás descalzo, que parece que estás en tu casa, ¿no? Sí, la verdad. De hecho, que seguramente sí. Estés más fresquito que en tu casa. Los cojones. Ay, perdón. No es posible. Bueno, y damos un saludo a toda la tropa que hemos estado con ellos hace poco, con Pam, con Mercedes, que estuvieron en la jornada de Puertas Abiertas. Uh-huh. A Luis, que se pasa por aquí y que me critica siempre el folleto. Es normal. ¿A quién más por ahí podemos...? No sé. A Jensu, que también ha participado en algún programa. Sí, hombre, a todo el mundo. A Alberto Miste, por supuesto, que tenía an English exam. ¡Oh! ¿Examen tenía Alberto? De hecho, eres un loser. ¿Y de qué tenía examen Alberto? No lo sé, pues de inglés. Estaba ahí sacándose un certificado de estos buenos para optar a más trabajos o lo que sea. Give me a joint, motherfucker. No lo sé. Nada, tío, que bueno, yo creo que seguimos aquí a tope, sí. Gentrificando a pesar de los peligros del fuego, de la gentrificación. Seguimos a tope en el distrito de Usera, haciendo un mogollón de cosas con este programa, que no sé muy bien para qué sirve, pero continuamos. Ya llevamos un par de años con esta aventura, yo creo. Y lo que nos queda, pero bueno. Y algo más para nuestra audiencia, un mensaje de despedida. Joder, es que... Chavales, recordad que es una raya más para un tigre. Aplicadlo en cualquier aspecto de vuestra vida. ¡Hala! Nos vemos, guapos. Nada, pues David Torres, muchas gracias por acudir a mi llamada de auxilio. La que tú tienes, bonito. Yo he puesto la bat señal y aquí el único que ha aparecido ha sido... El tonto, los cojones. La chipen señal, y ha aparecido David. Y nada, pues muy guay. Programa, probablemente el programa menos preparado de la historia de Radio La Chipén. Cada vez nos vamos superando, pero yo creo que nos sale muy fresquito, ¿eh? Fresquito, hombre, como sí, tu sí, café sí, con está bien, sí, sí. Esto también lo podíamos haber hecho en la barra de un bar, pero hay que reconocer que se está muy bien. Tal cual. Y así medio en penumbra, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a cualquiera que nos esté escuchando. Si te atreves, recuerda que tienes ahí todos los programas de Radio La Chipén en Blogspot, en Instagram también tenemos enlace, en todo tenemos. Estamos en iVoox, estamos en Spotify, lo petamos. Pero bueno, no te estoy prestando atención, el café es que está cojonudo. Pero bueno, sí que estamos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hola. Adiós. A cascarla, adiós. Hey. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tope!